autoridad de la República de Chile. Voy a pedir que se presente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También con mucho cariño a todos los que nos escuchan hoy a la hora de almuerzo. Soy Ena von Baer, soy la senadora de Santiago Oriente, por lo tanto la senadora de Puente Alto, y estoy muy contenta de poder estar acompañándolos hoy con Juan Carlos y poder conversar un poco, que nos conozcamos, que me conozcan, y poder conversar sobre Puente Alto, poder conversar sobre Chile, los desafíos que tenemos, y también transmitirles mucho cariño, mucha fuerza y mucho ánimo en este bonito día que tenemos hoy acá en Puente Alto, un día de sol en los albores de la primavera que todos esperamos que llegue pronto. Antes de entrar a la conversación más directa sobre vuestro trabajo, sería muy importante e interesante conocer a la persona con la cual estamos comenzando este diálogo. Por favor. Bueno, yo soy una mujer joven, soy la senadora más joven de la República en este momento. Soy una de las muy pocas mujeres que hay en el Senado. Nosotros, la verdad es que la participación de la mujer en política hoy día es poca, y la participación de los jóvenes en el ámbito político también es poco, así que sumo dos minorías, la mujer y la mujer joven. Y soy mamá. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que me definen como persona. Soy mamá de dos chicos hermosos, la Clarita, que tiene 7 años, que está en segundo básico, por lo tanto como mamá y empezando a enseñarle a hacer las tareas con esa responsabilidad. El Ian, que tiene 4 años, que está en pre-kinder, que es mi solcito. Siempre se dice que las mamás se enamoran de los hijos. Yo les quiero decir que eso es absolutamente verdad. Estoy absolutamente enamorada de mi chiquitito. Es un solcito, es un niño que le encanta descubrir, que le encanta jugar, que mira la vida con los ojos muy abiertos y que siempre tiene un abrazo fuerte para la mamá, y eso es muy lindo. Estoy casada hace varios años ya con un ingeniero, Eduardo Frelich se llama, y formamos una familia muy bonita, una familia muy, muy unida, una familia de esas familias que juegan juntos todos los fines de semana, donde yo trato de llegar a leer el cuento en la noche, donde compartimos las tareas con mi marido. Yo tengo obviamente un trabajo que es muy demandante, entonces necesito un compañero que ayude, y eso es así en mi caso. Así que soy una agradecida de Dios, mi vida está grandemente bendecida y al servicio de todos los habitantes de Puente Alto. Me crié en el sur, en el campo, de una familia típica del campo del sur. Vivíamos en un pueblo que se llama Cajón y un pueblo que se llama Gorbea. Nos criamos en esa familia, yo me crié en esas familias grandes donde las abuelas tienen mucho que decir, con mis dos abuelas en la misma casa. Así son las familias del sur, también con dos primos que se criaron con nosotros, así que no éramos las 4 hermanas que somos, sino que éramos 6 con 2 primos que se criaron con nosotros. Y nada, criándose en el sur profundo, con mucha lluvia, jugando afuera, con mucho contacto también con la tierra, con lo que son las tradiciones. Y me vine a estudiar a Santiago hace muchos años ya, estudié periodismo y después me casé, nos fuimos a estudiar a Alemania y formamos familia con Eduardo. Así que muy contenta y agradecida de la oportunidad que Dios me ha dado de poder servir a Chile. Yo creo que esa es una oportunidad muy grande y estoy haciendo un trabajo firme y fuerte. Y les cuento para terminar, porque yo creo que una de las cosas que también me marca muy fuerte como mujer es que a mí me crió en gran parte y me marcó muy fuerte mi abuela. Y muchos de nosotros nos criaron los abuelos, o nos crían los niños, muchas veces los crían los abuelos, y eso para mí ha sido una cosa muy importante. Mi abuela ya no está con nosotros hace 2 años, la echo mucho de menos, y lo que les quiero transmitir a todos los abuelitos y las abuelitas que nos escuchan es que sepan siempre que son muy importantes para sus nietos y son muy importantes también para Chile. Yo creo que nosotros tenemos que mezclar siempre la juventud, que tiene la fuerza, que tiene las ganas, que tiene la energía, que tiene las ganas de hacer las cosas de una forma más rápida, y eso hay que mezclarlo con experiencia. Siempre hay que preguntarle a los mayores cómo fue Chile, cómo podemos hacer las cosas mejor. Yo creo que la experiencia hay que escucharla siempre, así que yo creo que esa es una mezcla muy muy sana, y la tengo también en el día de hoy. Yo Tengo, gracias a Dios, la ayuda fuerte de mi suegra, que vive en Osorno, pero que se viene muchas veces a ayudarme con los niños, y de mi mamá. Yo creo en esas familias grandes, en esas familias unidas, y yo creo que eso es lo que hay que buscar para Chile también. Para nuestro país. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia. Usted forma parte del Senado actualmente, y Puente Alto forma parte del distrito en el cual usted está. Y obviamente nuestra radio tiene la cobertura en la provincia de Cordillera. Vamos a hacer un par de preguntas que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestro entorno. Y una vez más, repito a los amigos que estábamos conversando con la senadora Ena von Baer. ¿Baer? Sí, está perfecto. Hay gente que pronuncia mal sobre ella. No, lo que pasa es que el apellido es tan complicado, Juan Carlos, que yo al final digo, soy la senadora Ena. Con eso estamos bien, porque el apellido es complicado. Así que con Ena estamos bien. ¿Se identifica con la realidad de la comuna de Puente Alto? Pregunta número uno. Bueno, me identifico profundamente con la realidad de Puente Alto. Yo creo que, bueno, yo represento 21 comunas, eso hay que decirlo. Los senadores, la verdad es que tenemos un territorio que es muy grande, y dentro de esas 21 comunas, yo siempre digo que yo represento como que representara a Chile, porque están las comunas con mayores ingresos y están las comunas con menores ingresos. En mi circunscripción, para que se puedan hacer una imagen lo que nos escuchan, yo empiezo en Lo Barnechea, lo que nosotros conocemos como la Dehesa, paso por Vitacura y termino pasando por Puente Alto, por La Pintana, San Ramón, La Cisterna, termino en Lo Espejo. O sea, la verdad es que es muy amplio, y también está San José de Maipo y está Pirque. Entonces es una realidad muy muy diversa, una realidad como la tenemos en Chile, y yo les quiero hacer solo una imagen. Cuando yo me paro frente al mapa de mi circunscripción, una de las cosas que más me llama la atención es que en el norte de la circunscripción tenemos en el mapa espacios verdes grandes, grandes espacios verdes. Y a medida que avanzo hacia el sur, los espacios verdes se empiezan a acabar. Y eso ya nos muestra el drama que se vive en una comuna como Puente Alto. Yo soy mamá, tengo dos niños chicos, y todos los fines de semana vamos al parque, a distintos parques. Pero cuando uno busca espacios verdes, grandes, seguros en las comunas del sur de Santiago, y dentro de eso estamos en Puente Alto, uno se encuentra con una realidad tan distinta, y donde tenemos que trabajar tanto más para que las familias tengan real calidad de vida. Y es ahí donde yo creo que tenemos que poner una preocupación fundamental, en que tengamos comunas con buena calidad de vida para todos. Ahí hay una injusticia muy grande que nosotros tenemos que arreglar, que nosotros tenemos, en la cual tenemos que trabajar. Yo sueño con un Santiago Oriente donde no solamente tenga grandes paños verdes en el mapa en el norte, sino que también tenga grandes paños verdes de parques que se puedan ocupar, porque creo que pasa mucho que tenemos el área verde y cuando la inauguramos está preciosa, ¿verdad? Pero después ya no, ya sea porque no se puede mantener o porque se la toman los grupos, ya sea que están involucrados en drogas o que en delincuencia, se toman nuestros espacios verdes. El otro día me contaba una señora, vive al frente de una plaza, y me decía, quiero que me saquen la plaza. Yo le decía, ¿pero por qué quiere que le saquen la plaza? Dice, no, es que aquí en el banco del frente que tengo yo se junta un grupo de delincuentes en la noche y yo duermo con susto, eso con miedo. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, es recuperar los barrios para una vida de familia tranquila, donde los niños puedan salir a jugar afuera, puedan salir realmente con tranquilidad y no los tengamos que tener encerrados, como es lo que ocurre muchas veces hoy. Ahora, usted que ya ha trabajado, conoce, ha recorrido nuestra comuna, ¿qué piensa de este estigma de ser considerado una comuna de asaltantes o, entre comillas, dos puntos, entre comillas, Puente Asalto? ¿Cómo ve una senadora de la República por este distrito eso? Con un profundo sentimiento, primero, de que esto es un estigma y es algo que tenemos que cambiar, y que es injusto que nosotros digamos, mire, todo lo que pasa en Puente Alto es solamente eso. Yo creo que Puente Alto es mucho más que eso. Puente Alto es una comuna de gente que quiere salir adelante. Puente Alto es una comuna muy diversa, donde tenemos distintas realidades, donde tenemos, es la comuna más grande, más poblada de mi circunscripción de Chile. O sea, es una comuna donde tenemos tantas realidades distintas. Entonces yo creo que eso hay que enfrentarlo de dos formas. Primero, diciendo que Puente Alto es mucho más que eso, que Puente Alto es una comuna de muchas familias, de mucho esfuerzo, muchas familias de escasos recursos, muchas familias de clase media que les ayudan poco, que tenemos que ayudarles más, con gente que quiere salir adelante, con familias que han logrado que sus niños se eduquen, que vayan a la universidad, que tienen una mochila fuerte también en ese tema. Entonces, yo lo primero que quisiera decir, Puente Alto no es eso. Puente Alto es una comuna hermosa de gente que quiere salir adelante, pero tampoco hay que taparse los ojos y decir, mira, aquí está todo bien. No, acá tenemos que trabajar en aquellos sectores que efectivamente tienen grandes problemas, en sectores donde hemos generado guetos, en sectores donde se han entregado viviendas que hoy día no han podido construirse en barrios. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr para Puente Alto es no solamente cambiar esta visión que hoy día se ha generado a través de los medios de comunicación, sino que tenemos que lograr cambiar el fondo, y de eso nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que hacernos cargo de la delincuencia, tenemos que realmente lograr quebrar el aumento de la delincuencia, que la gente pueda trabajar, ir a trabajar tranquila, que pueda estar tranquila, sobre todo en los barrios. Y tenemos que lograr integración de esos barrios que hoy día viven con miedo y viven estigmatizados, familias que recibieron lugares para vivir que no están, que no son dignos, y que tenemos que lograr cambiar esa realidad. Estamos conversando con la senadora Ena von Baer. Senadora Ena, nos llamó un amigo, le hace una pregunta, le agradece que esté por acá, se valora, me imagino que no hay problema que reciba algún tipo de llamado, consulta. No, ningún problema. Esta radio es súper abierta al público. ¿Saben lo que pasa? Estas radios llegan directamente al uno dice, mire, yo le voy a contar un secreto. Aquí todo el mundo dice, mire, ¿sabe qué? Aquí hay que hablar solamente con las radios grandes, porque esas son las radios que llegan a todas partes, o la televisión. Yo tengo una visión súper distinta. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar las radios comunitarias, tenemos que estar presentes, porque son las radios que representan al final del día la identidad de cada uno de los lugares. A mí me dicen la gente que me dice muchas veces, me dicen, ah, pero tus 21 comunas, Santiago, son todas iguales. No es verdad. Eso no es verdad. Cada una de las comunas que yo represento tiene su propia identidad, tiene su propia cultura, tiene su propia historia, tiene sus propios problemas. Entonces, acá la gente que dice, mira, aquí todos los santiaguinos iguales, eso no es verdad. Aquí, a la comuna que voy, Yo sé que la cultura es distinta, y parte de eso, parte de esa identidad, es lo que uno recoge cuando está en una radio como esta, en una radio que es cercana a las personas. Entonces, yo lo que quiero hacer es ser una senadora, y lo estamos haciendo y estamos trabajando, y por eso estoy aquí, ser una senadora cercana, abierta, y una senadora que está preocupada no solamente de los grandes temas, sino que también preocupada de lo que está pasando en cada una de las comunas. Desde su actividad parlamentaria, ¿qué proyectos les gustaría impulsar, promover o desarrollar para nuestra comuna de Puente Alto? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas donde hay que avanzar, y se necesita apoyo. Por una parte está el tema que nosotros mencionábamos, aunque lo mencionaba yo al principio, el tema de la calidad de vida en nuestras comunas. Nosotros ahí tenemos mucho, mucho por avanzar. Yo creo que nosotros necesitamos ciudades, comunas más amigables para la vida de la familia. Eso es una cosa que a mí me parece muy importante, que podamos avanzar en políticas públicas que nos permitan tener familias que salgan a jugar el fin de semana en sus barrios, tener lugares donde se pueda salir a andar en bicicleta, mejorar la calidad del transporte público, que no nos demoremos tanto para llegar a trabajar, que es un problema que vive Puente Alto. Un problema cuando tú vives en Puente Alto y tienes que ir a trabajar a otra comuna. Y lo que te demoras, ya ahí hay muchas mujeres especialmente que se demoran cualquier cantidad en llegar a su lugar de trabajo, y esto para las mujeres es dramático, porque como me lo dicen ellas, cuántas veces me dicen, mire, yo, señora Ena, parto en la mañana, llego en la noche, y fíjese que después de pasarme una hora en el Transantiago, a veces más, dos horas, vuelvo a mi casa, tengo que cocinar, tengo que ver que los niños estén bien, y tengo que preparar la colación para el día siguiente. Esa es la realidad. Y al día siguiente hay que levantar a los niños. Las mamás todas hacemos eso, levantar a los niños, dejar la casa, dejar todo listo. Y muchas veces se vuelve en la noche, después de una extensiva jornada de trabajo, a limpiar, a hacer el aseo, a hacer el almuerzo del día siguiente, a ver si es que los niños están bien, a revisar las tareas, a veces incluso ayudar a hacer un trabajo o ayudar a estudiar. Esa es la realidad que se vive y en eso tenemos que mejorar mucho. Calidad de vida, yo creo que es un tema muy importante para una comuna, para Puente Alto. Después tenemos el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, donde tenemos que también mejorar mucho. A mí me preocupa tanto la seguridad en el transporte, o sea, como yo llego a mi trabajo o voy y llego segura y tranquila de vuelta de hacer una gestión. Ahí tenemos que hincarle el diente mucho, pero a mí me preocupa también mucho la seguridad en los barrios, ya que tengamos tranquilidad para vivir en los barrios. Después el tema de vivienda es muy importante, y ahí básicamente lo que tenemos que trabajar es que no solamente se entreguen vivienda, se entreguen barrios, ya que aquí tengamos un concepto de que esto es integral, y que a quien estamos apuntando es a una familia que tiene que desarrollarse dentro de un entorno que sea bueno con otras familias. Eso también es muy importante, y creo que hay que hincarle el diente fuertemente al tema de vivienda, que tiene que ver con calidad de vida. Y otro tema que para mí es súper importante, yo soy miembro de la Comisión de Educación, es el tema de educación. Nosotros tenemos, y es un tema que da muy para largo, pero básicamente la educación, todos nosotros lo sabemos, es el trampolín que nos permite desarrollar nuestro futuro, nuestro sueño. Entonces, La movilidad social totalmente. O sea, la educación es la puerta de entrada para que realmente las personas puedan cumplir con sus sueños. Una pregunta, ¿qué piensa usted cuando hay un joven acá en Puente Alto, talentoso, que vive en un lugar de hacinamiento, pues una población, denominémoslo el volcán, por ejemplo, ya, que usted la conoce, me imagino? Sí. 14, 15 años, papá, que gana muy poco, y usted sabe que por no tener recursos económicos se va a perder. No se puede perder. ¿Qué piensa usted de ese joven, de ese niño, de esa familia? ¿Qué siente usted? Siento dos cosas. Primero, siento profundo dolor y desazón. O sea, una cosa como que a uno le da... Yo diría que a uno le da rabia eso. Pero yo creo que eso hay que transformarlo en algo positivo, en una energía positiva. ¿Y qué significa transformar eso en una energía positiva? Es hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que mejorar la calidad de nuestra educación escolar. Para que ese niño del volcán, que tiene papás que probablemente trabajan, incluso papás que muchas veces también tienen una realidad muy, muy difícil, para que ese niño tenga una buena educación, que el colegio al que va le permita desarrollarse de tal forma que después pueda acceder ya sea a la educación superior universitaria o a la técnico profesional. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aumentar la subvención. Primera cosa, tenemos que aumentar la subvención. Estamos con un proyecto de ley en este momento en el Congreso, en la Comisión de Educación, donde se está aumentando la subvención, que con la subvención especial, ¿a qué es lo que vamos a llegar? Como a 70.000 pesos, con todo sumado. Pero nosotros sabemos que educar a un niño bien cuesta más que eso. Sí. ¿Ya? Cuesta más que eso. Entonces, es bueno que estamos avanzando, pero nos falta. Pero la otra cosa que necesitamos, a la par de inyectar más recursos en la educación, es mejorar la calidad. Eso es súper importante, que tengamos realmente mediciones de calidad. Y yo, ya que estamos en una radio que nos escuchan aquí comunitariamente, le quiero transmitir a las mamás, a los papás, a las abuelitas y a los abuelitos que me están escuchando, que revisen los resultados del CIMSE del colegio al cual están yendo sus niños. Aquí hay un tema que muchos papás no saben, y es que la subvención sigue al niño. Que usted, si no le gusta el colegio donde está su hijo, si es que usted se da cuenta que el resultado no es bueno, métase a la página del ministerio, a la página web, pregunte el resultado que tiene. Si es que no sabe leer bien el CIMSE, porque a veces es un poco enredado, porque hay comparaciones con otros colegios, infórmese de su colegio, si es que el colegio está funcionando bien, si tiene buenos resultados. Ahí se está jugando el futuro de su hijo, el futuro de su nieto. Y si es que no está bueno el resultado, cambie a su niño, busque otro colegio, porque esa es la forma en la que esto tiene que funcionar. Acá nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores, el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte en la educación, los papás y los abuelos. Yo quiero sumar siempre a los abuelos, porque es muy importante sumar a los abuelos. La responsabilidad familiar en torno a la educación de los niños. Exactamente, revise el colegio en que está su niño. Una guardería infantil donde los niños se quedan ahí o le dan colación, almuerzo. No, el colegio de los niños es, si es que uno elige un buen colegio, es la diferencia total. es la diferencia total de si es que su hijo, su nieto puede desarrollarse bien en el futuro. Y muchas veces los papás dicen, sí, pero es que no puedo sacar a mi hijo de acá. Sí puede, porque la subvención escolar que paga el Estado sigue al niño. Así que los niños se pueden cambiar de colegio. Pero para eso es importante que los papás tengan conciencia de que pueden hacerlo. Y miren los resultados, muchos papás no lo saben, por eso aprovecho, Juan Carlos, de transmitirlo, porque es súper importante. Y para eso ahora se está implementando lo que se llama, de parte del gobierno se está implementando, pasó esta ley por el Congreso, nosotros le hicimos algunos arreglos y la promulgamos, que es la Agencia de Calidad. ¿Qué es lo que va a hacer la Agencia de Calidad? Y para esto es importante que los papás lo sepan, y por eso para mí es importante este espacio en la radio. La Agencia de Calidad va a tener estándares de calidad, va a medir a los colegios. Y acá lo que va a pasar, y para lo que tenemos que estar preparados, es que los malos colegios se van a cerrar. Y eso tiene que ser así. Tenemos que castigar a los malos colegios y tenemos que impulsar a los buenos colegios. Y eso es muy importante. Y para eso es importante la información, que los papás sepan en qué tipo de colegio estoy. ¿Cuál es el CIMSE que tiene? ¿Está mejorando o está empeorando? ¿Cómo están los resultados de la PSU? ¿Los niños de este colegio acceden a la educación superior? ¿Sí o no? Porque después viene el siguiente paso, Juan Carlos, que es si es que se pudo, si es que tienen buena educación. Hoy día se están ampliando las becas fuertemente y se está inyectando mucho dinero a la educación superior y hay más acceso a becas. Pero para eso hay que tener un buen resultado en la escuela, en el colegio, en la educación preescolar. Y por lo tanto hay que mirar también ahí. Y por último, y esto también lo quiero transmitir con mucha fuerza para las mamás que nos escuchan, no se equivoque, mamá. Si su niño está o no está en la educación preescolar es una diferencia muy importante. O sea, mientras antes los niños entren a educarse en la educación preescolar, donde se están aumentando los cupos y tenemos a veces cupos que no se están llenando porque las mamás tienen miedo de entregar a su niño, yo eso lo entiendo. Cuando yo fui a dejar a la Clarita el primer día a su sala cuna, yo trabajaba, y la tuve que ir a dejar a la sala cuna, era guaguita todavía, tenía 3 meses, no teníamos 6 meses postnatal como lo tenemos ahora, teníamos 3 meses postnatal, y la tuve que ir a dejar a la sala cuna y salí llorando de ahí, salí llorando, con una preocupación tremenda. Dije, ojalá me traten bien a mi Clarita acá, iba todavía, lo tenía cerca del trabajo, gracias a Dios, y podía pude amamantar hasta los 9 meses, pero hay que superar esa valla como mamá y darse cuenta que los niños tienen que tener educación preescolar. Si es que se tiene o no se tiene educación preescolar, puede hacer una diferencia. Marca la diferencia. Pero no solamente para esos primeros años, para toda la vida. O sea, si es que tenemos educación preescolar, tenemos una buena educación preescolar, tenemos un buen estímulo para los niños, eso puede hacer la diferencia si es que su hijo puede o no puede llegar después a ser universitario. Ahí se hace muchas veces la diferencia. Vamos a ir a una pausa, estamos conversando con la senadora Ena, como ella misma se autodefine. Vamos a una breve pausa y volvemos para cerrar esta entrevista, que por lo demás ha sido muy interesante. ¿Se ha sentido bien, cómoda acá? Feliz, Juan Carlos. La vista, es que la vista acá es tan hermosa, especialmente con nuestra linda cordillera, con esta comuna que está al lado de lo que, y que pertenece a la provincia cordillera. Esa es una cosa muy, muy importante porque la marca una cultura distinta. Puente Alto es parte de esa cultura de la precordillera de Santiago, donde pertenece San José de Maipo y también Pirque. Entonces tenemos aquí una vista hermosa y una sensación, tengo, Juan Carlos, no sé si la comparte, como que estuviéramos ya en septiembre, así que tengo ganas de comer empanada y bailar cueca. Hay que pasar agosto primero. Así que hay que pasar agosto primero. Pausa y estamos de vuelta con la senadora. estamos listos para la segunda parte y final de nuestra entrevista con la senadora Aena. Hay un amigo que iba a comunicarse con nosotros, iba a hacer alguna pregunta, no sé si está en sintonía, estimado. Llámenos al 872-7871. Aquí la senadora está con toda la disposición para atender algunas de las preguntas, sugerencias, no sé, que ustedes puedan expresar. Así que, amigo del taller de automóviles que nos estaba escuchando y estaba muy atento, ahí viene. Mire, adelante. Al tiro. Ah, ¿qué le ha parecido estar acá en la radio? Comente. Ay, fantástico. ¿Por qué? A ver. Porque es donde uno puede recoger también las preocupaciones de las personas de Puente Alto directamente, donde uno también puede hacer un par de sugerencias un poco más cercanas, pasar, contar un poquitito de lo que uno es, contar también de lo que uno está haciendo. A mí me gusta y la verdad es que la energía que uno se lleva es estar mucho en terreno, estoy recorriendo mucho y quiero que la gente sienta que tiene y sepa que tiene una senadora que está preocupada por usted, preocupada por lo que a usted le pasa, por lo que le pasa a la familia, una senadora preocupada especialmente por los temas de la mujer, porque soy mujer, porque conozco los temas de la mujer, porque creo que tenemos que avanzar en ir insertando a la mujer en el trabajo y por lo tanto contenta de estar acá. ¿Sí? Sí. Senadora, Jorge la va a saludar. ¿Aló, Jorge? Hola, buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Señora senadora, ¿cómo está usted? Un placer de poderme comunicar con usted y estoy muy atento a lo que usted está conversando acerca del tema de las plazas, la ocupación que están haciéndose personas que no corresponden porque es un juego infantil. Pero yo voy al grano directamente. Si usted recuerda, el señor presidente de la República planteó al país, en primer punto, eliminar la delincuencia, perseguir la cuestión de la drogadicción, y resulta que como presidente yo creo que tiene la mano atada. Punto uno, como ciudadano lo expongo y que el público sepa de por qué tiene la mano atada. Tienes que bajar el retorno, Jorge. Tengo un problema a tu retorno. Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Si usted recuerda que el presidente, como había dicho anteriormente, de que iba a dar soluciones a esos problemas, hasta el momento no se ha visto nada. Cero punto. Porque estaba con las manos atadas, como bien decías. Claro, porque resulta que, si usted se da cuenta, que el presidente, es presidente, lo escoge el pueblo de Chile. Segundo, los senadores, los señores magistrados, ellos hacen cumplir la ley de lo que van sacando los senadores y diputados de la República. Perfecto. Entonces, cuando detienen una persona y la dejan en libertad, no es problema del juez. Es problema de aquellos que están sentados en el Senado haciendo las leyes equívocas, erróneamente, que ahora mismo, si usted se puede dar cuenta, que el mismo pueblo ya está aburrido, delincuencia, violación, robo, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a nadie, colegios, mal educaciones, poblaciones marginales, campamentos, incumplidas las tareas. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Debería ser los senadores, diputados, quienes hacen las leyes para que las hagan cumplir los jueces. Entonces, ¿qué tanto se admiran de los jueces? Que los jueces aquí, si los jueces saben que tienen que cumplir lo que están mandando el Senado. Entonces, si el presidente no ha cumplido acá, la pregunta mía para usted, señora senadora, ¿cómo usted puede solucionar los problemas de acá de Puente Alto? Porque yo soy, mire, yo soy un allegado a Puente Alto, muy agradecido a este pueblito que me recibió. Bájalo un poquito. Lo perdimos. Sí. Por lo menos yo, con buen cuello, puedo decir que yo he dado un granito de arena porque yo soy un gran emprendedor, un gran trabajador, de gran esfuerzo, y le doy lugar a mucha gente que pueda ser atendida por mis propias manos. Entonces, yo he cumplido como un allegado a Puente Alto. ¿Qué puede solucionar usted sabiendo que el pueblo? Ahí estaba Jorge, senador Aena. No estaba, bueno, él planteó hartos temas importantes. Yo perdí sí, la señal. Vamos, lo perdimos entre medio, pero voy a tratar de. Pero quedó claro más o menos. Sí, quedó claro y yo comparto su preocupación. Yo soy parte del equipo del gobierno del presidente Piñera. Yo me siento parte del gobierno del presidente Piñera. Fui vocera, soy senadora ahora por la UDI. Por lo tanto, es un gobierno que yo apoyo. Es un gobierno que yo creo que ha hecho muchas cosas muy bien. Pero obviamente uno también puede reconocer cuando hay cosas que faltan. Y yo creo que en el tema de seguridad ciudadana, nosotros tenemos una cuenta que está pendiente. Eso yo lo reconozco abiertamente, lo he dicho, y es por eso que yo tengo una preocupación especial por el tema de seguridad ciudadana. Yo creo que acá nosotros todavía, como decía Jorge, no le hemos puesto el cascabel al gato. Y yo también digo, a ver acá, ¿qué está pasando? El gobierno ha hecho un avance en ver dónde están los puntos. De hecho, yo vengo en este momento de una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. De hecho, antes de esta de estar acá, estábamos con él viendo temas de seguridad ciudadana, porque a mí me preocupa mucho. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo de sistematizar datos, de avanzar en eso. Pero ¿dónde tenemos un problema? Yo eso lo comparto con Jorge. Tenemos un problema en que nuestros nuevos sistemas de persecución que tenemos, primero de investigación y segundo el tema de los jueces, el tema de qué espacio tienen los jueces, qué leyes tienen los jueces, por qué hay tanta gente que entra, que es investigada y luego sale, la famosa puerta giratoria. Yo creo que ahí nosotros como legisladores también tenemos que revisar las leyes que tenemos y por qué se nos produce esta puerta giratoria. Creo que también tenemos que aumentar las capacidades de las fiscalías para poder hacer bien su trabajo, aumentar la efectividad que tienen las fiscalías para hacer su trabajo. Y yo creo que también, y en eso se ha avanzado, pero siempre se puede avanzar más, es que las policías estén muy presentes. Yo conozco comunas donde el trabajo de las policías en conjunto con las comunidades se ha avanzado mucho en el trabajo de prevención del delito. Por lo tanto, yo la verdad, Jorge, es que comparto que nosotros acá tenemos una cuenta que está, si no 100% pendiente, por lo menos bastante pendiente, y donde nosotros tenemos que seguir trabajando. Y ahí la responsabilidad también la tenemos nosotros los legisladores. Consciente de lo que está ocurriendo en Puente Alto también, ¿no? Estoy absolutamente consciente de lo que está ocurriendo en Puente Alto. Tengo preocupación y creo que tenemos que trabajar todos juntos. Acá yo lo que no creo es que nos echemos la culpa entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con todas las instancias involucradas para poder avanzar en solucionar una cosa que la verdad es que nos va a permitir vivir más felices y tranquilos. Y ahí el trabajo, especialmente acá en Puente Alto, es muy importante. Desde dos puntos de vista, yo creo que desde el punto de vista de la de perseguir a aquellos que están delinquiendo, pero también en la prevención. Y ahí están los espacios más amplios para los barrios, el trabajo con las familias, el tema de la droga, el tema de las oportunidades. Y también aquí esto tiene dos caras. Tiene la cara de la persecución, tiene la cara de que los culpables... El tema punitivo es un tema donde nosotros tenemos que mejorar. Las dos cosas son importantes. A mí me importa mucho la prevención. Porque hay muchas veces que uno dice, mira, la mamá trabaja, el niño está solo, no tenemos barrios, no tenemos acogida. Las dos cosas son importantes. Yo siempre creo que hay que entregar cariño y hay que entregar oportunidades, y cuando uno se equivoca tiene que pagar también la equivocación. Correcto. Bueno, ya al finalizar esta presentación, esperamos que no sea ni la primera ni la última visita a nuestra radio, vamos a cerrar con uno de los temas que usted ha puesto en la palestra constantemente, y tiene que ver con el sueldo ético familiar. Sabemos que esto da para mucho, pero nos gustaría una breve exposición acerca de este punto de vista y su relación con nuestra comuna. Bueno, el ingreso ético familiar es una política pública impulsada por el gobierno del presidente Piñera, y que yo creo que es una de esas cosas buenas que uno los pone contento. ¿Por qué? Porque tiene un componente muy importante de cómo uno mira la sociedad. El ingreso ético familiar lo que hace es entregarle ingresos a las familias para que nadie esté bajo la línea de pobreza. Pero no hace solamente eso, porque nosotros podríamos decir, mire, ¿sabe qué? Yo aquí le paso el cheque y hasta luego, muchas gracias, que le vaya bien. Eso no lo hace el ingreso ético familiar, que es la típica transferencia que nosotros conocíamos en el tema social, donde se transfiere un monto a la familia que lo necesita. No, adicionalmente se llama eso. Asistencialismo, le pone al tiro muy bien aquí Juan Carlos el nombre, asistencialismo directo. ¿Y qué es lo que pasa con una política así? Es que la familia no tiene ningún incentivo para salir adelante. ¿Y cuántas familias a mí me dicen, oiga, ¿sabes que a mí mi puntaje ahora me subió tanto? ¿Por qué le subió tanto el puntaje? Porque se educó, ¿ah? Porque tiene posibilidades de encontrar trabajo y el puntaje sube. está mal hecha la ficha de protección social, me fui a otro tema, pero que es tan, que la gente lo siente tan fuerte. Entonces nosotros tenemos un sistema hoy día, y hoy día tenemos los puntajes que están congelados a la espera de que se mejore la ficha de protección social y que no se castigue a los que se ponen las pilas, y eso es lo que nos pasa hoy día un poco, o sea, aquellos que se sacan la mugre para salir adelante son los que finalmente se castiga. ¿Por qué? Porque suben un poquitito y se terminan todos los beneficios, se acaban los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hace el ingreso ético familiar? Dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a traspasar ingreso base, pero si usted se preocupa, mamá, esto está muy enfocado a las mujeres, el ingreso ético familiar, el centro de esto son las mamás, son las mujeres, porque al final del día, aquí tengo dos hombres sentados conmigo, pero digamos las cosas como son, las que sacan adelante las familias en Chile, con ayuda de los hombres, pero muchas veces son las mujeres. ¿Cuántas son? Muchas veces solo. Y muchas veces, ¿cuántas para allá iba? ¿Cuántas veces son jefas de hogar? Entonces, ¿qué es lo que le dice a la mamá? Le dice, mire, si usted logra sacar adelante, si su hijo tiene el control de niños sanos, si su hijo está yendo al colegio, si su hijo tiene buenos resultados, va a usted recibir un bono adicional. Pero no solo eso, si usted encuentra trabajo, va a recibir un bono adicional. ¿Qué es lo que pasaba muchas veces? Mire, las mamás, a las mujeres les pasaba que recibían una asignación, pero cuando encontraban trabajo perdían la asignación. ¿Qué incentivo tenía esa mujer de ir a trabajar? Hoy día se le dice, mire, si usted tiene un ingreso mínimo y está trabajando, usted va a recibir este bono, que lo reciben también por otra parte los jóvenes. Entonces, se llega más arriba de los 200.000 pesos de ingreso mínimo. Y eso es lo importante, porque se le está diciendo a la mujer, si usted trabaja, se esfuerza, sus niños van al colegio, tienen control de niños sanos, está haciendo las cosas para salir adelante, el Estado no la va a castigar como muchas veces era, sino que la va a impulsar para que siga adelante. Y eso es muy importante, que las señales que nosotros demos a las familias, a las mujeres, es para que puedan salir adelante, y que salir adelante no significa un castigo, sino que al revés, salir adelante signifique le vamos a ayudar más todavía. Porque lo que nos pasa hoy día también, eso es lo que le pasa a las familias de clase media, emergente como se le llama ahora. Las familias de clase media empiezan a salir adelante y llega un momento en que ¡pum! Se acaba todo. Y porque se acaba todo el apoyo del Estado. Eso es lo que se está cambiando. Se está cambiando en la vivienda, y yo espero que lo podamos cambiar ahora con la reforma tributaria, que no se ha hablado, se ha hablado re poco de esto, pero ahí hay incentivos que nosotros, yo de hecho presenté una indicación para aumentarlo, incentivos para las familias que inviertan en educación de sus niños, o sea, que hagan un desembolso adicional. Porque ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Nosotros no solamente le tenemos que ayudar a los que más lo necesitan, que es muy importante, sino que tenemos que ayudar a que los que salen adelante no se caigan en el precipicio, sino que les tendamos la mano y hagamos un puentecito más suave para que las familias tengan realmente el incentivo de salir adelante. Yo creo que esa señal es súper importante. ¿Un mensaje final para nuestros amigos, auditores que la están escuchando? Bueno, dar las gracias a Juan Carlos por recibirme hoy en la mañana acá, dar las gracias por poder conversar con ustedes, expresarles que para mí es una alegría tremenda poder estar en una radio que tiene contacto directo con la gente, con los ciudadanos, con aquellos que viven en Puente Alto, y decirles que tienen una senadora que está en terreno, tienen una senadora que está preocupada por cada una de sus comunas, especialmente Puente Alto, porque es una de las comunas más grandes, una de las comunas donde tenemos probablemente los problemas más complejos, y decirles que cuentan conmigo, transmitirles que tenemos mucho por hacer todavía, y que yo estoy preocupada por los temas de la mujer, muy fuertemente por los temas de la familia, que podamos sacar adelante nuestras familias, que tengamos mejor calidad de vida. Lo que las mujeres sentimos siempre es que se necesita una tranquilidad para nuestros niños, felicidad, alegría. Eso es tan importante, que podamos sonreír y de trabajar para generar un Chile que sea más feliz, que esté más contento, y preocuparse, por lo tanto, de generar los espacios para que esto ocurra. Y para mí eso es especialmente seguridad ciudadana, calidad de vida, educación. Y para las mujeres, ojalá empleo y emprendimiento. Eso es un tema que para mí también es muy relevante, que las mujeres puedan, ¿cuántas veces me lo dicen?, trabajar desde la casa, para no tener que viajar tanto, para poder estar preocupada de nuestros niños. Así que yo creo que el emprendimiento femenino, y en eso estamos trabajando fuertemente con la ministra Schmidt, es muy muy importante. Y cuánta alegría da siempre cuando uno está con el con el Ministerio de la Mujer, ya lo transformé en ministerio, con el Ministerio de la Mujer, porque creo que es importante que las mujeres tengan mucho espacio, con el Ministerio de la Mujer entregando todos esos fondos. Y con esto termino, Juan Carlos. La mujer que nos escucha, que se acerque a la municipalidad, que se acerque para saber cuáles son los fondos que hay. Porque lo conversábamos con Juan Carlos fuera de micrófono, que tanto, hay a veces tantos fondos que la gente no sabe que existen. Y hoy día una cantidad impresionante. Y yo les digo hoy día que el emprendimiento de la mujer está siendo fuertemente impulsado. Y para mí una de las actividades más lindas es siempre ir a estos cursos, porque las mujeres florecen, es una cosa impresionante. Se ponen más bonitas, nos ponemos más bonitas, porque tenemos algo que hacer, porque podemos salir adelante, porque tenemos las herramientas, y esos programas entregan las herramientas. Así que hay que puro atreverse. Hoy en día hay que puro atreverse, saber cuáles son las oportunidades que tenemos y aprovecharlas. Así que un abrazo muy grande para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Juan Carlos, por recibirme acá. Y cuando quiera, por teléfono o en presencia, cualquier duda, feliz de contestarla. Yo creo que eso es lo más importante, que trabajemos todos juntos para sacar adelante Puente Alto. Así que un abrazo grande, que tengan un bonito día, que lo disfruten, disfruten el solcito y el calorcito que hay hoy día. Ahí estaba la senadora en la funda de Radio Puente Alto. Vamos a la música junto a New Radicals. Estamos de vuelta para seguir con nuestro programa.